Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. Hola, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo unas palabras cruzadas, a ver si me ayuda con esta. 5 letras horizontal, prenda utilizada para cubrir la cabeza. A ver, déjame pensar, prenda utilizada... ¡Ah, ya sé! ¡Gorro! ¿Tiene una goma? Me equivoqué. ¿Qué pusiste? Bah, dejá, no quiero saber. O mejor me presta una virome, así tacho y corrijo. Se dice bolígrafo. Virome es el nombre de marca asociada con un producto para el invento de Ladislao Viró y su socio Juan Jorge Main. Ah, creo que alguna vez me comentó. ¿Es un caso como el de las curitas? Exacto. Y en la música también tenemos artistas que han logrado erigirse con una personalidad en el instrumento con sonido propio y un estilo muy reconocible. No lo sigo. Por ejemplo, guitarristas que tocan heavy metal con solos masturbatorios de 5 minutos haciendo variaciones de Bach y Vivaldi y a patadas. Pero, ¿a cuántos podés reconocer con solo escucharlos? Me pasa igual con muchos cantantes de power metal. Totalmente. Son pocos, en proporción, los que logran diferenciarse. Lo mismo ocurre con los guitarristas. Hay determinados fraseos en los solos o en la forma de componer que permite reconocerlos. Por ejemplo... Y supongo que si te hago escuchar algo donde toque Slash, por más que no sepas, lo vas a reconocer. O el chiflido con el jeite ascendente y en velocidad de Zakk Wylde. Ah, sí, es verdad. Aún sin saber de música logro distinguirlos. Ese, precisamente, es el sello de uno de los más grandes guitarristas que ha dado el rock. Un virtuoso que supo combinar la guitarra rockera con aires metaleros y de hard rock con melodías sutiles y armonizadas que llevan a pensar que hace hablar a su instrumento. Lo hemos conocido por ser el legendario guitarrista de Queen, pero hoy quiero invitarte a conocer el álbum que lo llevó a recorrer el mundo como solista. El artista Brian May. El disco Back to the Light. Brian Harold May es un reconocido músico y astrofísico británico nacido en Londres en 1947. Es reconocido por ser el guitarrista de Queen, el compositor de muchos de sus grandes éxitos y además de numerosas colaboraciones. En 1986, Queen terminaba la gira Live Magic y se tomaba un descanso. Ese mismo año, Brian May conoció a la actriz Anita Dobson, que protagonizaba la telenovela EastEnders. Ella cantó un tema para la banda sonora, el cual fue producido por Brian. Parece que hubo mucha química entre ellos. Tanta que el músico olvidó decirle que estaba casado. Comenzaron un romance a espaldas de Chrissy Mullen, la esposa de May. En 1987, el guitarrista afrontó un doloroso proceso de divorcio. Para mitigar un poco el dolor, produjo el disco de su amante, con quien luego se casaría. Este álbum se publicó en 1988 con Talking of Love, hablando de amor, y como curiosidad contenía el tema Let Me In Your Heart Again. ¿Qué tiene de curioso? Que muchos años más tarde lanzarían una versión con Queen utilizando grabaciones con la voz de Freddie para la enésima recopilación titulada Forever. ¿Forever estarán haciendo recopilaciones? Ojalá que no y publiquen más grabaciones inéditas, pero de temas nuevos. Muchos ya se conocen por discos piratas o demos, pero debe haber muchísimas otras más que no trascendieron. Para profundizar el dolor de Brian, su padre falleció ese 1988. Fue un golpe durísimo para él, porque eran muy unidos. Prueba de ello es que armaron juntos la Red Special, la legendaria guitarra que nació con piezas de una vieja chimenea y se convertiría en todo un símbolo. El guitarrista comenzó a participar en cuanto proyecto pudo como una forma de soportar la depresión. Fueron tiempos oscuros donde llegó a considerar el suicidio, como confesó muchos años más tarde. Varios de esos temas quedaron plasmados en Innuendo, el álbum que Queen publicó en 1991. Por ejemplo, I Can't Live With You y Headlong habían sido pensadas para un disco solista, pero cuando las escuchó con la voz de Freddie, decidió aportarlas para la banda. Y sí, cantada por Freddie hasta el acerejé sonaría épico. También habían nacido las canciones que serían el esqueleto del álbum solista, Back to the Light. ¿Se sabe cuál es? Sí, claro. I'm Scared, Let Your Heart Rule Your Head, una versión de Rolling Over, de The Small Faces y Too Much Love Will Kill You. Esa última había sido escrita en 1986, pero Freddie la dejó afuera porque le dijo que era buena, pero no tanto. Igualmente Brian se dio el gusto porque la grabaron en 1995 con la voz de Freddie para el Made in Heaven. ¡Qué atrevido! La muerte de Freddie Mercury había devastado a Brian. Para fortalecer su proceso de sanación emocional, continuó grabando y produciendo material solista. El 20 de abril de 1992 se realizó el tributo a Freddie Mercury, donde tocaron varias bandas y solistas en un evento multitudinario que repercutió en todo el mundo. Allí fue la primera vez que interpretó Too Much Love Will Kill You. Fue aterrador. Estaba ante 72.000 personas en el estadio y 500 millones en todo el mundo, así que le costó muchísimo controlarse. Parecía tan fácil en los ensayos, pero a medida que se acercaba al piano, los nervios crecían. De todos modos, dejó todo y nos regaló una interpretación que nos dejó al borde de las lágrimas. Tony Iommi, el legendario guitarrista de Black Sabbath y amigo de Brian, se quedó sorprendido al escucharlo practicándola durante los ensayos previos. En todos los años que llevamos siendo amigos, hemos improvisado mucho juntos, a veces tocando sin parar mientras desmontaban y guardaban todo el equipo a nuestro alrededor. Pero nunca vi a Brian como vocalista principal, debo admitirlo. No lo ves cuando alguien es tan bueno con la guitarra como él y solo ha cantado armonías antes, lo cual es totalmente distinto. Pero me he quedado allí en la puerta, detrás de Brian, observándolo y pensé, caramba, con un demonio. Después de todo, sí sabe cantar. Aquel parecía el cierre para la banda y Brian sintió que se abría una nueva etapa en su vida, una que marcaba nuevos retos que afrontar. Hank Marvin, un guitarrista a quien él admiraba desde su adolescencia, lo invitó a colaborar en una versión de We Are The Champions a modo de homenaje. El álbum donde se incluye este dueto se llamó Into The Light. Brian pasó varios meses trabajando arduamente en su estudio de grabación casero en un esfuerzo gigantesco para lanzar su primer álbum solista. Pero si en 1983 había grabado Starfleet. Sí, pero es un EP de tres temas. Este era su primer disco como tal. En ese entonces, él aún no confiaba en su propia voz. Sentía que no era todo lo fuerte que deseaba, pero no quería incorporar un vocalista. Necesitaba probarse a sí mismo. Con eso se ha ganado mi respeto. Finalmente, el 28 de septiembre de 1992, se publicó Back to the Light, el flamante trabajo en solitario. En el librito que acompañaba el CD, Brian dejó el siguiente mensaje. Queridos amigos, este es un álbum de canciones y el hombre que lo terminó hoy es muy diferente del que lo empezó hace 5 años. Así que no es un conjunto de ideas plasmadas de golpe ni la historia de mi vida. Es simplemente una colección de intentos realizados en diversos momentos de dar sentido al viaje de la vida. Por lo tanto, no encontrarán mucho aquí sobre lo genial que es ser una estrella de rock en Queen, pero sí podrán hallar, en contraste, destellos de alguien bastante pequeño e inseguro. Lo conozco muy bien. Para mí, la música es alegría y vivir en ella es a veces el único lugar seguro. Gran parte de lo que está grabado aquí es para divertirse, para evadirse, para escuchar música por sí misma y aunque digo lo que digo, tómenlo con pinzas. En mi mente, este álbum siempre se llamó Back to the Light, Volver a la Luz. Al principio no tenía ninguna esperanza real de encontrar la luz. Ahora brilla tenue y alentadora, pero siempre intermitentemente en el salón de espejos que me rodea. Supongo que si alguna vez supiéramos exactamente de dónde viene la luz, llegar allí sería fácil. Wondering about Brian May's new album? Let our price music illuminate you. It's called Back to the Light, and it includes the hit singles Too Much Love Will Kill You and Driven by You. Brian May, Queen's legendary guitarist, brings you Back to the Light at R Price Music. Entre las muchas personas a las que agradecen las notas de su álbum, destaca Joe Satriani por una magnífica guitarra que debutó en Nothing But Blue. Durante los ensayos para Expo Sevilla 92, donde ambos participaron, Brian le pidió que le dejara tocar su guitarra cromada. Joe se la dio inmediatamente y enloqueció cuando Brian comenzó a hacerla sonar como una extensión de sí mismo. Después de aquel evento, mandó a hacer una guitarra cromada con un mástil especial y se la envió al ex guitarrista de Queen. Este tema, que es un acercamiento de Brian al blues, se grabó como Somewhere in Time para el álbum solista de Cozy Powell. Le había gustado mucho y le pidió permiso a su amigo para agregarle una letra y grabarla en su propio álbum. Así, Somewhere in Time pasó a convertirse en Nothing But Blue, que es lo que estamos escuchando de fondo. La letra la escribió la noche antes del fallecimiento de Freddie. Tenía un fuerte presentimiento de lo que estaba por ocurrir, pero sucedió más rápido de lo esperado. Everything I do for you. A principios de 1991, la Ford Motor Company lo contactó porque buscaban actualizar su imagen con un sonido más contemporáneo para sus anuncios. Brian aceptó trabajar en algunas ideas y escribió una canción que la compañía recibió con entusiasmo. Se grabaron tres versiones con un sonido similar y una duración de 90 segundos que se emitieron en tandas publicitarias. La gente los bombardeó con llamadas furiosas pensando que era una banda nueva que imitaba el sonido de Queen. Pero una vez aclarada la confusión, la pregunta fue: ¿dónde podemos conseguirla? Hasta ese momento el guitarrista pensaba que la publicidad era una mala palabra y no quería tener nada que ver con ella. Pero en una entrevista comentó que los publicistas le dieron algunos eslogans y pensó que podía hacerlo si involucraba sus propias experiencias. La frase "Driven by you" se le vino a la mente como una descripción de la lucha de poder entre dos personas en una relación. Escribió una versión para él y otra para los publicistas y funcionó de maravilla. El single estaba programado para su lanzamiento el 25 de noviembre de 1991. Freddie emitió el comunicado donde anunciaba que estaba perdiendo la batalla contra el SIDA el 23 de noviembre. Y cuando Brian le expresó su preocupación por querer retirarlo para no dar la impresión de estar aprovechándose de la situación, el propio Freddie lo alentó a continuar. Le dijo que tenía que sacar el single. Después de todo, ¿qué mejor publicidad podría tener? Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. El genial cantante falleció el 24 de noviembre y al día siguiente apareció Driven by You, que tuvo muy buenas ventas y se mantuvo en las listas durante varias semanas. En el álbum se incluyó la versión grabada por Brian con una batería electrónica, pero también se editó una grabación con Cozy Powell en batería y Neil Murray en el bajo que salió como cara B del single Too Much Love Will Kill You y aparece como bonus en la versión aniversario del álbum. ¡Buenos días! El álbum comienza con una introducción pequeña y climática llamada The Dark. Se grabó durante las sesiones para la banda sonora de Flash Gordon en 1980. Estuve buscando pero no encontré registros de alguna versión de Queen. Inmediatamente engancha con el tema que da título al álbum, Back to the Light. Recuerdo que en 1992 yo estaba en cuarto año y se había puesto de moda FM Sheet. ¡No, es horrible! Tenía un compañero que escuchaba los 40 principales y llevaba la estadística de cuántos puestos subían y bajaban. ¡Che, boludo! Y si en el recreo pasaban Too Much Love Will Kill You, me avisaba. Me gustaba mucho el tema, pero no quería zamparme toda la programación insufrible con la locutonta de turno para grabarme el tema. Entonces decidí esperar a que saliera el álbum. No tenía trabajo y me costaba mucho ahorrar cada centavo, por lo que aquella sería una tarea titánica, pero me prometí que conseguiría ese disco. Así sea lo último que haga, lo último que haga. Poco antes del lanzamiento del álbum, Brian anunció que harían algunos conciertos en Sudamérica con Cozy Powell en la batería y Neil Murray en el bajo. ¿Se sabe dónde tocaba ese Murray? Antes de entrar en la banda había pasado por Whitesnake, también junto a Gary Moore y Black Sabbath. ¡Ah, tranquilo el bajista! ¡Maestro! Con esa formación llegó a la Argentina el 1 de noviembre para dar un recital en el boliche New York City y unos días más tarde en un festival en el Estadio de Vélez, donde también participaron Joe Cocker y los B-52. Como sabrás, con mis 16 años tenía menos plata que el Chavo. Estaba desesperado por agarrar alguna changuita para conseguir el dinero y poder ir a verlo. ¿Y cómo iba a ser en un estadio repleto? Y me iba a bancar el tumulto. Nos enjoyizamos. Supuse que el show de Brian sería corto al ser parte de un festival. The B-52 conocía un par de temas y Joe Cocker, que también tocaba esa noche, me aburría un poco. Un compañero de colegio me grabó un grandes éxitos y por momentos me saturaba. Quizás, si lo escuchara hoy, me gustaría. Pero con 16 años, la necesidad de rock pesado y distorsión, y la historia era diferente. ¿Y logró ir? No, al final no pude y rogaba porque la Rock and Pop transmitiera el show, pero no tuve suerte. Me quedé con las ganas. Para peor, unas semanas más tarde, Telefe pasó un compilado con los mejores momentos. ¿Y qué tal estuvo? Y yo quería ver cómo eran los temas del disco que venía a presentar, pero solamente pasaron Love of My Life y Too Much Love Will Kill You. ¡Oh, qué montón de idiotas! La gira contó con muy buena repercusión, con un público entusiasta y receptivo. Brian confesó que necesitaba estar en el escenario y que en los últimos 6 años había extrañado las giras con Queen. Pero a pesar de su gran experiencia, los primeros recitales lo aterrorizaron. Estar al frente de todo fue un shock. Le costó un tiempo adaptarse, pero la audiencia sudamericana fue genial y lo apoyó desde el primer minuto. Esto le dio un gran impulso anímico. Hay que decir gracias por la bienvenida. Cerca de las fiestas trabajé unos días en una panadería atendiendo el mostrador. Esto me permitió tener algo de plata para darme algunos gustos. Entre ellos, salir corriendo a Parque Rivadavia para comprarme una copia del Back to the Light en cassette. ¡Ah, por fin! Al llegar a casa me quedé encantado. El arranque con The Dark y Back to the Light daban paso a uno de los temas que más me gustaba, Love Token, donde relata los reproches de una pareja vista a través de los ojos de un chico. Supongo que habrá sido la manera que encontró Brian para lidiar con su propio divorcio. Podría ser. Algo de eso debe haber. Y sobre el final hay un lindo pasaje con un piano blusero a cargo de Mike Moran. ¿El hermano de Tito, el de 100% lucha? No, botarate. Mike Moran tocó en el álbum Barcelona de Freddie Mercury y este momento con pinceladas de blues es un preludio para Resurrection. En 1991, Cozy Powell sufrió un accidente cuando el caballo que montaba tuvo un infarto y se desplomó encima suyo fracturándole la pelvis. El baterista pasó 6 meses en rehabilitación mientras escribía material para un nuevo álbum solista. Se titularía The Drums Are Back, los tambores están de regreso. Brian grabó guitarras en 2 temas, Right to Win y Somewhere in Time, que ya habíamos mencionado. Como le habían gustado, le preguntó si las podía incluir en su álbum con unas letras que le escribiera. Cozy aceptó y esas 2 canciones aparecieron en Back to the Light. Somewhere in Time se convirtió en Nothing But Blue, como habíamos visto, y Right to Win pasó a ser Resurrection. Él grabó la guitarra, el bajo y el teclado. Luego, Don Airey, quien había tocado como sesionista para Black Sabbath y Rainbow, agregó más teclados. Tiempo, vamos. vamos a presentar a uno de los mejores guitarristas de rock del mundo, el señor Brian May. Too Much Love Will Kill You fue el primer single de difusión. También lanzó una versión para guitarra donde la melodía de voz era reemplazada por la Red Special, su legendaria guitarra, esa que construyó junto a su padre con fragmentos de una chimenea. Posteriormente la grabaron con Roger Taylor y John Deacon para el álbum de Queen Made in Heaven de 1995, donde utilizaron grabaciones de voz que Freddie había dejado en sus últimos días, donde se entregó hasta el último aliento. La versión original me gusta, es emotiva y el solo de guitarra acústica le da un aire melancólico que te llega al corazón. En cambio, la versión de Queen tiene el agregado de los otros integrantes y un potente solo eléctrico con mucho feeling y la química que siempre lograron. ¿Cuál es la mejor para usted? ¿Por qué diantres debería haber una mejor? ¿Acaso no podés disfrutar de ambas? ¿Por qué esa estúpida manía? Usted se tiene que jugar, ¿Team Brian o Team Queen? ¿Decías? No, ya entendí. Usted es Team Anti, de esos que no les gusta estar en un team. ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Acá llega otro de los que me gusta mucho. I'm Scared, estoy asustado. A medida que Brian trabajaba en esta canción, descubría que cada vez tenía más miedo. En una entrevista comentó que todos tenemos miedo, pero simplemente lo guardamos. Por eso es bueno desahogarse, gritar un poco. Lo que acabamos de escuchar es el momento llamado Karaoke del Caos, donde enumera un montón de miedos que se superponen. ¿Cuáles serían para un artista como él? Y mirá, la lista es larguísima. Podés leerla en el librito que acompaña al CD. Pero en resumen, él menciona el miedo a perder el control, al dolor, al ser desconocido, a ser feo, a... Bueno, ve, ahí usted tiene una ventaja sobre él. Gracias, pero no sé por qué lo decís. Porque usted no se tiene que sentir feo, usted es feo. Last Horizon, Último Horizonte, que es lo que estamos escuchando, es un hermoso tema instrumental, el único del álbum. Uno de los favoritos de Brian, tanto que lo interpretó en sus dos giras con la banda, en la de 1992 y 93 y la de 1998. Incluso ofreció una pista de acompañamiento remezclada donde quitó su guitarra líder. Fue en ocasión de su cumpleaños en 2004 para que los guitarristas pudieran descargarla de su sitio y tocarla. Años más tarde la incluyó para la gira Queen más Paul Rodgers. Fue una rareza porque no tocaban temas de Brian como solista. También lo hicieron con Queen más Adam Lambert como una suerte de introducción al ya clásico solo de guitarra. Un par de años más tarde caminaba por Parque Rivadavia y vi que vendían un Laserdisc de Brian May Live at the Brixton Academy. Me moría de ganas por tenerlo, pero no tenía reproductor. Ah, como ese miserable que arruina la vida de la gente con los chimentos. Vergüenza debería darle. Me recorrí varios locales de Musimundo para ver si lo tenían, pero no solo no estaba en las bateas, sino que no tenían ni idea cuando les preguntaba. Hasta que un día, caminando por Constitución, encontré un local de cumbia que vendía CDs de rock en oferta. ¿Ahí fue donde se compró Tommy de los Who a 2 pesos? Entre otras cosas. Y no lo podía creer, tenían el CD original del Live at Brixton Academy a 5 pesos. ¿Cuánto costaban los CDs en esa época? Y entre 20 y 25, dependiendo del local y si era importado. Así que me lo llevé sin dudarlo. Claro que tuve que esperar a llegar a casa para escucharlo. Y así, inmediatamente, mientras le daba play, aproveché para grabármelo en un cassette virgen y tenerlo en el Walkman todos los días. Lo sospeché desde un principio. La lista de temas era increíble y encima enganchaban Love Token con Headlong, que nunca la habíamos escuchado en vivo. Ese era uno de mis momentos favoritos del recital. Buenas tardes, mis amigos. I did not know you. Our lives never touched. Hay un temita country que pareciera rimar con el estilo de 39 de Queen. De hecho, en la gira solían tocarlos uno atrás del otro. Se llamaba Let Your Heart Rule Your Head. Deja que el corazón gobierne tu cabeza. Una tarde estaba caminando de regreso tras una entrevista de trabajo. Pasé por una disquería de cumbia cerca de Plaza 11 y vi que tenían el cassette original de Back to the Light a $1.50. ¿Lo mismo que valía una pizza en Ugi's? Exactamente. Tenía 5 pesos que me quemaban en la mano y decidí revisar un canasto de ofertas en CD para ver si encontraba algo más. ¿Y cómo hacía con ese ruido de simios tropicales? Tenía el Walkman a todo volumen, de manera que casi me costaba entender lo que pensaba. Pero bien valía la pena para evitar contaminar mis oídos con ese asqueroso y desagradable sonido babuinesco. ¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos! Veía los CDs y nada me llamaba la atención, hasta que uno de ellos pareció iluminarme con luz propia. Era una tapa blanca con un rostro coronado por una gran cabellera enrulada. No me diga que encontró el CD también. Sí, y a 3 pesos, así que me lo llevé contento. ¡Qué felicidad! Ahora solo le faltaba el vinilo y tenía toda la colección. Sí, pero no tengo tocadiscos. Además, mi fanatismo y mi poder adquisitivo no llegan a tanto. Otro de los temas que me gustaba muchísimo era la balada Just One Life. Brian la escribió como homenaje al actor Philip Sayer. Fue después de un concierto homenaje al actor que había resultado amigo de una amiga. Él ni siquiera había visto sus películas, a pesar de que era bastante popular en Inglaterra. Pero al final de la noche sintió como si lo conociera y compuso en torno a esa sensación. ¿Ustedes están bien? El álbum cierra con un cover de The Small Faces llamado Rolling Over. Probablemente haya sido una decisión de Brian para despedirse con un poco de rock tras la tristeza de Just One Life. Rolling Over fue incluida en el setlist durante la gira sudamericana, pero no volvieron a hacerlo para las siguientes fechas. Back to the Light dejó algunas rarezas que pueden escucharse en la versión deluxe de 2 CD publicada en 2021. Entre ellas hay 3 versiones donde la guitarra reemplaza las melodías de la voz. ¿Para tanto? Lo entendería si fueran canciones de juglar. La interpretación en cada una de ellas es como si el instrumento hablara. ¿Y cuáles fueron? Nothing But Blue, Too Much Love Will Kill You y Just One Life. También hubo una rareza que fue descartada que se tituló Sleepy Blues, aunque también se la conoció como Drunken Blues, blues borracho. Es una grabación casera de Brian. Me gusta imaginarlo con una botella de vino junto a la chimenea mientras registraba la idea. En 1993, y para conmemorar su álbum, Brian tuvo una idea ingeniosa. Se había caracterizado por usar una moneda de 6 peniques en lugar de una púa. Entonces, encargó una moneda conmemorativa de edición limitada. Una cara mostraba su cabeza con el título del álbum, mientras que en la otra iban las iniciales, primera púa y oficial 1993. Ese mismo año abrió como telonero de Guns N' Roses en varias fechas. En otra fue cabeza de cartel. Y ya en esta época empezó a incorporar el solo de batería de Cozy Powell en Resurrection para agregarle la obertura de 1812. Ese año tocó en Israel, Grecia y Turquía, países donde Queen nunca había podido actuar. Además de la gira por Estados Unidos y algunos países de Europa, en febrero de 1994 se lanzó el álbum en vivo Live at the Brixton Academy, que ya te comenté hace un ratito. El link con el video completo te lo voy a dejar en la descripción. Pero también Brian se involucró con la Asociación Británica de Donantes de Médula Ósea. Había un chiquito de 3 años llamado Rhys Daniels, quien padecía una rara enfermedad genética y necesitaba un trasplante urgente. Todos los intentos por encontrar un donante compatible habían fracasado. El 22 de febrero, Brian donó sangre y se ofreció a realizar las pruebas para ver si cumplía con los requisitos. Apareció junto a Rhys en la prensa para hacer un llamamiento a la gente para que siguieran su ejemplo, diciendo: "He visto morir a demasiados niños por falta de donantes. No podría soportar ver a otro más". Esto provocó una avalancha de voluntarios dispuestos a donar sangre. Con eso se ha ganado mi respeto. Lamentablemente, Brian no resultó compatible. Obviamente, hay muchísimo más para contar de este increíble músico. Puede que abordemos sus otros trabajos fuera de Queen, o no, quién sabe. Por lo pronto, nos vamos a despedir con... Everything I do for you. No, Brian, me encanta todo lo que haces como solista, pero nos vamos a ir con la versión de Resurrection grabada en vivo en la Brixton Academy, con una banda en la que destacan Cozy Powell en batería, Neil Murray en bajo y Spike Edney en teclados. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Brian here. Muchas gracias y buenas noches.